Con ustedes, la reina de la música tejana, Laura Canales y Encanto. Vamos gozando unos momentos esta noche, sin importarnos lo que pase en este mundo. Me das un beso, yo te doy lo que tú quieras. Sin ti la vida no la quiero ni un momento. Dame la mano porque yo no sé el camino. Yo solo sé que nada mal has de pensar y somos dos almas que nos une un gran cariño. Y es solo Dios el que nos pueda separar. Dame la mano, no conozco yo el camino. Juntitos vamos a gozar de un gran amor. Dame la mano y cambiaremos el destino que solo ha dado un mundo lleno de dolor. Dame la mano porque yo no sé el camino. Yo soy